Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles del barco, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes, ¿qué pasa? Buenas tardes, no son malas. Ya empieza a hacer fresquito, que bueno, acorde a las fechas se las quitamos, que a esos calores que teníamos hasta esta fecha no eran normales. Claro. Vale. Tenemos a la productora comiendo patatas fritas. ¿Cómo estamos, productora? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Y bueno, que no nos vamos a enrollar más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Después de una semana deambulando por la capital del reino, volvemos de forma contundente a la parque melódica, como es el modus operandi de una banda veterana, ya como son Jade Heart, en la que tan solo queda de la formación original el bajista Michael Müller. ¿Algo ha pasado? Ah, vale, no, son mis cascos. Michael Müller, que está en la compañía desde hace casi dos décadas con del guitarra Peter Ostros y la voz de Johan Falberg, con los que ha grabado 9 de los 15 discos que posee la banda ya. El más reciente de ellos es Heart Attack, que vio la luz el pasado 14 de octubre de la mano de Massacre Records, y del que hemos utilizado este Hamster Uno para dar inicio de forma memorable. Esa cosecha desconocida a la que hacen referencia estos Jade Heart. Impresionante, sin duda, el inicio del programa después de una semana de asueto. Vamos a ir cogiendo una política que ya va muy bien, ¿eh? Sí. Parece el programa quincenal, que no lo es, pero bueno. Bueno, los asuntos es lo que tiene. Estuvo al menos en el capital del reino con la productora viendo a Volbeat. Y bien, bien. Cuando vas así de bolos gordos y pasas bien, bien. Pues bien, claro. Bien, pues, claro. Va bien, te lo pasas bien. ¿Y Casimoto qué hizo? Sábado no salir a ningún lado. ¿A ningún lado? A ningún sitio. Macho. A comprar por la mañana. Y a correr. ¿Y ya está? Bueno, a correr no, al sofá. Y el domingo comidita de aniversario y ya. Oh, oh. Nosotros comimos en Madrid con nuestro coleguita Mario, ese señor. Lo pasamos de agute. Bueno, pues recordamos Casimoto ese número de teléfono para que la peña siquiera bien usarlo. Ahora que es gratis no lo usa nadie. Antes, cuando había que acoquiñar, claro, me llamaba a Toquice. Bueno, este lo uso yo. Cada uno que use el suyo, pero que llamen al número. Que llamen al número. Eso es. Que si tienen que venir aquí a usar este, pues están jodidos. Por ejemplo, claro. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Que lo hacemos de 2 a 4 de la tarde todos los sábados en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma radio rock online más grande que te vas a encontrar, con la mayor cantidad de parrilla, que hace días que no digo, la mayor cantidad de parrilla de programas. Tanto en tu idioma como y lo que canten ellos, pues cada uno es lo suyo. Eso, las ondas que ponemos en guiri, por supuesto, pero locutando siempre en castellano, como tiene que eso decir. Y bueno, lo que te iba a decir, casi hemos tenido las redifusiones, que tenemos unas cuantas tardes. Eso es, y las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Así es. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te vienen bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos, por un lado tenemos a nuestro amigo Javi Retro, que acaba de hacernos acto de presencia aquí a visitarnos. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Y luego vía aire tenemos a nuestro amigo Samuel, aquel que fue el belga, luego el suizo y que ahora es canario. Ahora se nos ha hecho canario, ha vuelto a los orígenes desde las islas, nos está escuchando, así que le saludamos. También a Pequeño Ternasco, que desde la conciencia rockera asoma en el chat de la conciencia. Muy bien, pues vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí ahora, seguimos con el sello Massacre Records, que son los que han sacado el disco de Jade Heart, y que nos hizo llegar también el nuevo trabajo de una banda que procede de la vecina Galia. Una banda que posee 16 años de carrera, en los que encontramos dos EPs, un álbum en vivo y tres obras de estudio, entre las que se encuentra la que nos ocupa, Endless Horizon. Ese horizonte sin fin es el título de un trabajo cargado de un power metal melódico, en el que sobresalen unos coros épicos y sobrecogedores que te transportan a otros planos existenciales. Un disco que vio la luz la semana pasada, concretamente el viernes 11 de noviembre, y del que Answer the Call, que es su tema inicial, nos servirá para conocer el talento y las virtudes de esta formación, que proceden de la sureña Marsella y que responde al nombre de Calderia. We'll be right back. sky. We are sailing the ocean, the universal dream arise. Free the spirit inside, eternity will be your guide. Stand tall with the fire in your eyes. Con fuego en tus ojos cierra este maravilloso tema llamado Answer the Call. La respuesta a la llamada, responder a la llamada, así se titula este tema que acabas de escuchar. Realmente maravilloso estos gabachos, Joder, con los franchutes, están saliendo unas bandazas claro, de flipar también, ¿De dónde iban a ser? ¿Si se llaman Galderia? Galderia, claro, son galdos. Galdos. ¿Son de la Galdía? A mí me gustan los galdos de pollo. Y de pescado. Ay. No hay nada como un galdito de pescado. Ya se me está despertando el cerebro, ya. Espera que viene. Bueno, esto se llama Endless Horizon, el nuevo trabajo de estos gabachos llamados Galderia. Bueno, corría a mediados del mes de septiembre cuando nos llegó el primer adelanto de una maravilla del rock melódico firmado en Noruega. Y no hace mucho recibíamos el disco completo por parte de la agencia Burning Minds Group. Un álbum que es el debut de Satín, un tipo que se le ocurra todo, el Burzum, a lo melódico, pero un Burzum. Instrumentación, voces, todo. Y del que ya os dejamos una muestra en su día. A Petition es su título, el título de una obra maestra del género y con la que disfrutarán todos aquellos que le privan las melodías más edulcoradas, como las que encontramos en el tema que cierra este trabajo. Flight Again es el título del tema que clausura un álbum que edita el sello Art of Melody Records y que firma, como bien he dicho, el noruego Satín. You need. realmente maravilloso. Satín desde la gélida Noruega. Nos están llamando. Sale Javi Retro corriendo a atender al teléfono. Pues eso, Satín, A Petition, es el debut de este noruego que se ha marcado un Burzum como su paisano. Y bueno, pues impresionante, ¿eh? Fight Again, pelea de nuevo. Que Vikernes era sueco. Era sueco. Es verdad, Vikernes era sueco, sí. Sí. Era la banda era noruega, pero él era sueco. Mayhem era noruego. O el sueco era Death, el vocalista. También. Death, no sé si era sueco o finlandés. Creo que era sueco también. El micro. Ahora. Ah, vale, sí, bien. Bueno, pues eso. Fight Again, pelea de nuevo. Es que el título de. Se veta a sí mismo. Del tema que habéis escuchado y que a su vez cierra este magnífico debut de rock melódico que disfrutarán todos los amantes del género, sin duda. Os lo recomiendo. Satín se llama. Saludamos aquí a David. A David Yggdrasil, que acaba de hacer acto de presencia. Buenas tardes, David. ¡Ey! ¡Saludos, people! Bueno, vamos con otra obra que nos llega desde la agencia de Burning Minds World Group en esta ocasión. Se trata de una banda italiana liderada por el vocalista Luca Bonzagni, que fue fundador de los metaleros Crying Steel, allá por los primeros compases de la dorada década de los 80, junto al guitarra Francesco Di Nicola, que también estuvo en Crying Steel, además de en Danger Zone, banda que hemos puesto en este programa en alguna que otra ocasión. Ahora dan forma a una nueva aventura de Hard and Heavy, cuyo debut lo firma un sello llamado Sneak Out Records. Esta ópera prima lleva el título de Deserts, Desiertos, 10 temas de poderosos y melódicos a un tiempo. Y donde temas como este Secrets and Lies nos demuestran que tenemos banda nueva a la que seguir, y son los transalpinos llamados Krell. Oh, yeah, my Sendero del Rock, Otope. Y con esta dulce vocecita saludamos a su interlocutor, que es nuestro amigo Destertor, el catalán, que lo tenemos a la escucha y que se ha pronunciado vía Telegram en el chat de la conciencia rockera de Asalto Mata Radio Rock. Saludamos a Des. Ahora, ya que estás, vamos a darle un giro al programa. Así en, ya que has llegado. A tu rollo, sí. Un poquito más así, así borrico. Sí, señor. Bueno, lo que hemos escuchado se llama Creel, deletreo para los de mi pueblo, K-R-E-L-L, Creel, ¿vale? Una banda italiana, de dos tipos, montada por dos tipos que vienen de otras bandas que sí han sonado en este programa, como Crying Steel o Danger Zone. Y bueno, es que debutan con este trabajo titulado Desert, del cual os hemos dejado el tema que habéis escuchado, Secrets and Lies, secretos y mentiras. Casimoto, recordamos ese número de teléfono cuando nos hemos pasado en un minutito la primera media hora de la emisión. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock online más completa y más grande que te vas a encontrar. Por esto, por mira, porque no hay ninguna mejor ni más grande que esa. ¡No la hay, coño! Bueno, ¿qué te iba a decir también? Que tenemos unas redifusiones ahí, chachi. Sí, señor. En Radio Melo, lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, en plena hora bruja, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, sin ninguna de estas opciones os viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Nos vamos hasta las antípodas para conocer a una nueva banda que aúna el progresivo con el metalcore con una facilidad pasmosa. Una banda que debutó hace algo más de 2 años con un EP de 6 temas y ahora vuelven con un segundo EP que lleva un tema menos, pero se extienden en algo más de tiempo. Esta nueva obra está provista de grandes cambios emocionales que nos los describen como pasar de la angustia y la reflexión más profunda a la rabia y desesperación en décimas de segundo. The Place I Cannot Find es el título de un EP trabajado de forma autónoma e independiente, en el que nos muestran cómo es ser como tú. Al menos eso reza el título del tema que vais a escuchar. To Be Like You es el tema que os dejamos para conocer a estos jovenzanos llamados Iron Stone. I am the one you refuse to see, so blinded by popularity. And if I cannot turn the key, my fading mind. What an honor it would be to be like you. To be like you. Oh, Bueno, pues ahí lo tenemos, Iron Stone, desde la tierra de los canguros y los cocodrilos dandís. Saludamos y bueno, dedicamos estos temas a, aparte de nuestro amigo Dest, a la gente del comando. Tenemos ahí al comando Alicante, le saludamos también a Rubén, nuestro paisano. Todos ellos desde la conciencia rockera nos están saludando y así se lo devolvemos. Lo Hola. Que estamos escuchando era Iron Stone, a todos. Metalcore en estado puro, con un aire progresivo así bastante curioso, procedente de la tierra de los canguros, como hemos dicho, desde Australia. Ya sabes, si haces un bujero en casa y tiras para adelante, topa abajo, vas a parar más o menos. Joder, 27 tuberías y la fibra de seda. Y la fibra de seda es, pasas por el núcleo y vuelves a joder otras tantas tuberías. Eso sí caes en. O no, porque depende, no, porque no. Ese territorio es muy grande. Igual llegas a Huslaibol. Igual llegas a Huslaibol, exactamente. To Be Like You se llama el tema este, nada que ver con la baladita de Mr. Big, no tiene nada que ver sin duda alguna, como os podréis imaginar. The Place I Cannot Find es el título de este segundo EP de los australianos, el lugar que no he podido encontrar, The Place I Cannot Find. Bueno, si estuviéramos encima de una torre, pues llámalo batón, que seguro que lo encuentro. Bueno, pues ahora os digo que si estuviéramos encima de una torre en la que pudieras ver a Toronto entero, podrías tener la fortuna de presenciar en alguna de sus salas el thrash metal devastador de una formación de nuevo cuño que apenas llevan 6 años en activo. Tiempo en el que han grabado un EP y 2 álbumes completos. El último de ellos vio la luz ayer mismo en formato CD y para los primeros compases del año que viene será publicado en cinta y vinilo. Una banda que, a pesar de estar ligada fuertemente a sus raíces, no hacen ascos de incorporar influencias del grindcore y del death metal. Toxic Apocalypse es el título de ese segundo largo que lanzará al mercado el sello CDN Records y del que os dejaremos una muestra. Un tema que está titulado en castellano, ¿cómo es este? Libertad y muerte. Atentos a lo que nos llega desde el Canadá, que se está convirtiendo en la nueva meca del metal. Ejemplo de ello son estos thrashers. Anota su nombre si te va al descoyuntarte el cuello. Se llaman Corrosive. Just Apabullante, libertad y muerte se titula este trallazo que te acabas de meter por la oreja, ejecutado por esta peña llamada Corrosive. Vienen de Toronto. Y bueno, pues el nuevo trabajo titulado Toxic Apocalypse es el que celebramos ahora mismamente, habiéndoos dejado un temita. Vamos a ver el temita, Bueno, pues nos adentramos en el metal oscuro de una nueva banda que nos ofrece su segundo disco. Una nueva banda cargada de músicos veteranos de la escena metalera estadounidense. Una banda liderada por Dan Lorenzo, guitarra de los Power Thrashers Hades, no confundir con la banda de heavy metal español que tuvimos en los 80, no tiene nada que ver. Banda en la que también militó el bajista Jimmy Shulman. A los palos tenemos a un tipo que ha tocado para Overkill, como es Ron Lipnicki. Y a la voz tenemos nada menos que a Jason McMaster, vocalista de Watchtower y Dangerous Toys. Pero bueno, ¿qué hace el vocalista de Dangerous Toys en una banda como la que nos va a poner el armero? Pues no lo sé, habrá que verlo y tomar un café con él para preguntarle. Digo yo. Digo. Porque esto es como cachar agua con aceite. Además de suplir también este Jason McMaster, de suplir nada más y nada menos que a Mark Tornillo en directo en algún bolo que otro de ACE. Ojito con el nivel de McMaster, Bueno, una nueva aventura fuertemente inspirada en el Doom de grandes como Black Sabbath o Can Le Mas, pero al que le han añadido un toque personal que se refleja claramente en este Dread Town, que es el título de esta obra que vio la luz el pasado 21 de octubre y de la que temas como este How the West Was Won es el tema que, además de contarnos cómo fue ganado el oeste, nos demuestra la calidad de estos tipos llamados Cassius King. Así se llamaba Muhammad Ali. No sé, eran Cassius solo. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos a Cassius King, una de las grandes nuevas aportaciones al mundo del doom metal, aunque este temita, pues bueno, pues era un poquito más acelerado, un poquito más rapidito de lo que es habitual dentro del género. How the West Was Won, que quiere decir así como se conquistó, como se ganó en su día el oeste. Druid the Town, el nuevo trabajo, el segundo álbum de esta banda. Y bueno, nos vamos a la nórdica Finlandia para conocer a una nueva banda de death metal melódico, en el que una muchacha llamada Katri Snellman alterna voces, las voces guturales más rabiosas, con otras claras y melódicas. Debutan con Inverse Records el próximo 13 de enero del año que viene y lo hacen con un EP de 4 temas, un EP titulado Rook 5, y del que os adelantamos el tema Mad Queen of the Second Sun, para conocer lo que puede ofrecernos este nuevo combo nórdico que responde al nombre de Admir the Grim. Humanity. Pues ahí lo tenemos, realmente impresionante, estos finlandeses liderados por una dulce damisela que cantaba así de fino, y de guay. Bueno, es lo que tenemos. Tenemos a las chicas últimamente un poco embrutecidas. Bueno, Admir the Grim se llama esta banda, vienen de Finlandia. Rug 5 es un nuevo trabajo, y bueno, es un nuevo y único trabajo hasta la fecha porque debutan con este. Y el tema que habéis escuchado, Mad Queen of the Second Sun, la reina loca del segundo sol. Joder, qué títulos, macho. ¿Qué tendrán que fumar esta gente para sacar estos títulos, macho? Bueno, vamos al norte de Alemania para adentrarnos en el nuevo disco de una formación de puro y duro death metal. Una banda que apenas lleva 4 años de existencia, tiempo en el que han grabado 2 EPs y otros 2 álbumes completos. El último de ellos vio la luz el pasado 11 de noviembre de la mano de MDD Records, con el título de Anthems from the Abyss, esos himnos desde el abismo. Un auténtico muro de contención en el que a sonido se refiere, y nos quedaremos con un tema como Soul's Mirror para conocer a este trío que ha pasado por infinidad de bandas dentro del underground teutón y que ahora dan forma a esta nueva banda llamada Soul Grinder. Mirror! Suspending the fateful punishment. Get down on your knees. Time to confess. To steal the raging spirit. Vaya ese death metal buena, Soul Grinder, es lo que acabas de escuchar, esta nueva formación que nos llega desde el norte de Alemania y que, bueno, pues nos entregan su segundo trabajo de larga duración llamado Anthems from the Abyss. Saludamos también a Der Vampir, que acaba de hacer acto de presencia por ahí, lo tenemos ahí maquinando sus vinilos que tiene preparados ya para el programa de mañana y los lleva ya paseando por ahí. Soul's Mirror era el tema que os habéis metido por la oreja. Y sin dejar tierra germana, pasamos del death metal de una banda Nobel a una del thrash metal más veterano, pero lo vamos a hacer después de que Casimoto nos diga ese número de teléfono 976-525645. Porque acabamos de pasarnos en dos minutitos el meridiano del programa, claro. Son las 3 y 2 minutos. Así que recordamos, aparte de haber recordado ese teléfono, deciros también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomoy.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock online más grande y más completa que te vas a encontrar en da igual cuanto rebusques, porque no hay ninguna ni más grande ni más completa. Correcto, con todos los programas, con los locutores en castellano, español o como lo quieras llamar, señor. Con la gran variedad de música que se puede ofrecer en cada programa. Madre mía. Y bueno, y que tenemos unas redifusiones también de la hostia. Claro, las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Del Vampir, que nos ha venido con una chaquetita de pana más maja, que rompe precisamente, pues eso, la pana. Recordaros también que si ninguna de estas opciones te viene bien, que bueno, que ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, como bien hemos dicho. Sin dejar tierra teutona que no tetona, pasamos del death metal de una banda Nobel a lo nuevo. Te voy a hacer una camiseta que pones. Te voy a hacer una camiseta. Por favor. O un parche para la chupa. También. Así en las mangas. Tetona, teutona que no tetona. Bueno, pues lo dicho, que pasamos a ver a lo nuevo de unos pioneros dentro del thrash metal europeo. 40 años nada menos son los que lleva la banda de Tom and the Reaper, y que lo celebran con un álbum recopilatorio que nos llega vía SPV Steam Hammer. Un álbum que ha visto la luz en varios formatos, entre los que se incluye una caja con un EP de 4 temas extra. Para que se dejen los cuartos los seguidores más acaudalados. 40, 40 Years at War, The Witch's Hell of Sodom. Es un título de lo más acertado para una banda que no ha perdido ni un ápice de su agresividad original. Con una portada espectacular en la que encontramos, bueno, a ese soldado nuclear al verdugo de las primeras portadas de la banda. Y bueno, nos vamos a quedar con uno de sus temas más. No nos vamos a quedar con uno de sus temas más viejos, sino con uno más reciente. Apenas tiene una década el tema que vais a escuchar. Y que es el que daba nombre a la banda. Sodom. Así, en siglas. C-O-D-O-M. Un tema que venía incluido en su álbum del 2013. Y así que, bueno, ahí vamos con una muestra de lo que vamos a encontrar, o lo que encontraremos, en ese breve resumen de las 4 décadas de carrera de los teutones Sodom. We dream around to grab your S.O.D.O.M. ¡Qué grande Sodom, sin duda alguna! Este recopilatorio llamado, como bien he dicho, 40 Years at War, The Greatest Hell of Sodom, es una auténtica maravilla que resume en muy poquito tiempo las cuatro décadas de la banda. Te lo voy a decir ahora obviamente. 17 temas, en 17 temitas que pasan en apenas una hora y 6 minutos, se pule el repaso a los 40 años de carrera que tiene la banda de Tom Angel Ripper. El tema que habéis escuchado, este es ODOM, que es el nombre que da la banda, venía reflejado en el álbum del 2013 llamado Epitome of Torture. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. No dejamos el thrash metal, pero el que vamos a dejaros ahora es un thrash de nuevo cuño, facturado por una banda joven procedente de la ciudad condal. Una banda que el pasado mes de octubre ponía en circulación su segundo trabajo de estudio, un álbum del que le separan 5 años de su debut y que suena que atruena. Asinapsi es el título del mismo, ha visto la luz de forma independiente y del mismo os dejaremos una muestra como la titulada Oblivion, tema que nos vale para conocer la fuerza y la garra que poseen estos catalanes llamados Exexus. Like you Oblivion es el tema que acabas de meterte por tus pabellones auditivos y está incluido en Asynapse, el nuevo trabajo, segundo en el haber de estos catalanes llamados Exexus. Y bueno, un disco totalmente independiente que nos llega desde un sello como es Bloodfire Death, un sello dedicado al metal extremo aquí en este país. Lo que de vez en cuando, pues bueno, pues hace las veces de promoción de bandas independientes como estos catalanes. Que repito, se hacen llamar Exexus, con dos S al final, ¿vale? El único aporte a la lengua de Cervantes, que no la única banda estatal del programa, como habéis podido comprobar, viene en forma de reedición. Y es que el sello de Artgaze Records ha incluido en su cartera a una banda de thrash metal procedente de Tomelloso. Unos tipos que ya tenían un primer disco de hace 3 años y que han vuelto a grabar con un sonido potentísimo y un nuevo arte partiendo de la portada original y muy mejorado sin duda alguna. Con un sonido rápido y pesado como una losa, nos presentan Involución, ya que dicen involucionar hacia los sonidos que les marcaron allá en el pasado. Thrash metal cargado de intenciones y mensajes directos. Un sonido crudo y directo a la yugular con letras viscerales y sin tapujos. Así se nos presentan los castellano-manchegos de Binodium. Y ante el jaleo que tenemos montado actualmente en la sanidad pública, os recomendamos una visita al trasmatólogo. Y no puede controlarse. Bueno, ahí lo teníamos, Binodium, ¿eh? Vaya, vaya combinación de palabras entre vino y odio, Binodium. Y son de Tomelloso, nos recomiendan ir al traumatólogo en estos días de jaleo en la sanidad pública. Tú te metes una dosis de traumatología y vamos, si te arregla el cuerpo, pero bien. Esto estaba incluido, el traumatólogo en involución, que es el nuevo trabajo de estos chicos llamados Binodium. Y bueno, el nuevo no, realmente es un trabajo de hace 13 años que han regrabado y que ahora Argate Records les ha publicado totalmente remozado, con un sonido mucho más contundente, más actualizado y que suena que atruena este disco. Totalmente recomendado a la gente que le mole el thrash metal cantado en nuestro idioma, la va a gozar. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Hacemos un llamamiento a todos los seguidores de Running Wild, ya que no va a hacer falta salir de la piel de toro para deleitarse con el sonido que en su día creó Rolf Kasparek. Y es que en el Levante Estatal debuta la semana que viene una banda que lleva nada menos que 2 décadas en activo. Algo que se nota en el trabajo de bus que nos ocupa. Pero ojito, porque aquí hay trampa, ¿eh? Pues está madurado de forma que se puede disfrutar a nivel mundial. Una banda que surge de otra como eran Corgul de Exterminator, y que bajo el apelativo de Whirlwind Storm ya publicaron 3 trabajos también de estudio. En 1714, que es su título, encontramos una obra conceptual que habla del asedio y derrocamiento de la ciudad de Barcelona por las tropas borbónicas. Y el álbum lo cierra de forma más que brillante este tema que vas a escuchar, titulado Echoes of Time, que es el tema que os adelantamos de la nueva etapa de estos alicantinos, ahora con el nombre de Whirlwind. Love. Bueno, se lo tenemos Whirlwind. Tenemos que hacer una corrección, puesto que está acabando de Alicante, es de la ciudad condal de Barcelona. Nos está corrigiendo Des vía Conciencia Roguera, que nos dice que es una banda coleguillas de ellos. El batería y guitarra son de Terrassa. Bueno, que son coleguillas de Des, que tocan en Steel Force, y el bajista es el guitarrista de Red Star. Tienes razón, tenía toda la razón, así es. ¿Quién has dicho que te lo ha dicho? Des, nuestro amigo Des. ¡Esa peña de Senderos del Rock! ¡Otupi! Ese mismo. Que por cierto, un discazo como la Copa de un Pino que dio. Que vio la luz con Fighter Records, la subsidiaria de Stream Music, dedicada al metal más clasicote. Y que el armero, en cuanto a eso, pues se va a pillar el vinilo, sí. Uy, oh, ¡qué novedad! Lo cual sería la otra alternativa. ¡Oh, sí! Así que. ¡Qué sí. novedad! Sí, uy. Porque vaya. Además, que dice que son gente de puta madre. Cosa que todavía hace que la banda valga mucho más. Sí, señor. Pues bueno, 1714, el año en el que Barcelona, claudicó ante el ejército borbónico, venido desde el centro, la capital del reino. Putos usureros imperialistas. Bueno, vamos con más cosas, vamos a continuar del heavy metal que de la ciudad condal. Seguimos con el también sonido clasicote y lo hacemos con una banda que se formó en Miami. No en Miami Playa, sino en Miami, en el estado de Florida, en un lejano año de 1982, 4 años en activo y se separan, hasta que volvieron hace ahora 4 años y llevándose los bártulos a Nashville, en el estado de Tennessee. Pero no te hagas ilusiones, vampiro, porque no se les ha pegado nada de la música arraigada de aquella tierra. Debutan en 2020 con un EP de 6 temas que lanzan en formato independiente y que recuerdo llegamos a poner en esta casa en su día. Ahora regresan con el que es su primer álbum de larga duración y lo hacen bajo la tutela del sello griego New Remorse Records, que el próximo 22 de noviembre publicarán este disco que lleva por título Blinding Force. Y que lo cierran de forma plausible con una versión muy lograda del Allied Forces de Triumph, que no es la que vamos a poner, porque nos vamos a quedar con un tema propio, como es este trepidante Master of Evil, que nos sirve para conocer a estos norteamericanos llamados Incursion. Yeah! maestro del mal, como la puta esencia del calvo que regenta la web en la que ubicamos el programa todas las semanas. Este temita se lo dedicamos a esa calva magistral, que es la de nuestro amigo Pequeño Tarasco. Esto es el tema que has escuchado, incluido en Blinding Force, que es el nuevo trabajo de estos norteamericanos procedentes de Miami, la tierra esa donde la gente va despelotada, todas en bikini, enseñando cachete, y que se hacen llamar Incursion. Bueno, la gente del aerobí, ¿no? Y de la gimnasia, culto al cuerpo, culto al body. Bueno, seguimos con más heavy metal yankee y sin dejar de lado el sonido más tradicional del género. Una banda formada... No sé si es ahora. Me parece que se me había ido el cablecito, ¿no? No, iba un rato pim pam, pero se había quedado... Vale. Lo que pasa es que como tienes ese torrente de voz, se va desaflojando solo porque dice, este tío me mata. Y se, bueno. ¿Ves? Ahora se te ha ido, ahora te ha vuelto. Ahora. Eso, sí, ay. Ahora. Whisky, pasa ya. Venga, va. Ya está, ya. Seguimos, pues eso, con lo que decía, con más heavy metal yankee. Y sin dejar de lado, pues ese sonido clasicote, tradicional que tiene el género. Una banda formada por el vocalista Kimby Levis, que viene de Scooby-Doo, y la guitarra de Johnny Frankenstreth, que formó parte de bandas como Exiles o Common Men. Como en muchos otros casos, la pandemia determinó la formación de este combo, queriendo emular sus grandes influencias como Judas, Maiden, Queensrÿche, Dio, Metal Church, bueno, y un sinfín. Fichan por un sello como Pure Steel Records para varios discos, y el primero de estos vio la luz el pasado mes de septiembre. Una ópera prima de título homónimo, de la que os dejamos una poderosa muestra titulada Power of Metal, que nos sirve para conocer el metal pesado de la estrella martillo, o lo que es lo mismo, a los norteamericanos, Hammerstar. Yeah! Realmente potentes estos Hammerstar, el último de los lanzamientos del sello Pure Steel Records, título homónimo para esta banda Yankee, de la cual os hemos dejado este maravilloso tema titulado Power of Metal. ¡Poderosos! ¡Oh, qué duro! ¿No? Más duro que el Arturo. Como chico con zapatos nuevos me hallo, tras la escucha del nuevo trabajo de los chipriotas a Ryan Pat. Una banda que ha conseguido ser de las pocas que me llame la atención favorablemente a la hora de realizar power metal así de corte épico. Y es que los hermanos Sócrates y Nicolás Lepto son de otra galaxia, tío. Guitarra y compositor, por un lado, y vocalista respectivamente. Unos maestros vinculando un sonido espectacular con la historia de civilizaciones antiguas. Civilizaciones muertas en algunos casos. Pero para este álbum, Fusion with the Tyrants, sin embargo, algo así, los tiranos o los sería el título, se han centrado en su Chipre natal, ¿no? El rey Evágoras, gobernador del reino de Salamina, que no tiene nada que ver con la isla griega, para nada, ¿eh? Es un reino chipriota, se llama así, igual que la isla griega. Y tengo que reconocer que desde el Lyra Imperium del 2011 han sacado, creo que son 5 trabajos más desde entonces, y ninguno me había conseguido alcanzar el nivel espectacular que tenía ese disco, hasta llegar a día de hoy, con este lanzamiento nuevo de Pitch Black Records, que hará el próximo día 9 de diciembre. Recuperamos a los Ryan Pat más grandilocuentes, y como muestra este tema, In Salamis, nada que ver con el salchichón, ¿eh? Esto es los salamitas. Bueno, vamos a por ello. A Ryan Pat, rayando panizo, como decían las infiernas, que para todo tiene nombre. Impresionantes desde Chipre, power metal de calidad. Métele un orejazo, por favor, que lo vas a flipar. A Ryan Pat. Become a way too strong. He joined the kingdoms, sometimes in fear. Bueno, ustedes tenemos el salamis, el salchichón y los chorizos. Insalamis es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en lo nuevo de Arrayan Paz. Cómo me gustan estos chipriotas. Qué manera de hacer power metal, pero de bien, siempre basados en, bueno, pues en, ya te lo diré, en historia, en la historia antigua de, bueno, del han basado discos en la historia romana, en la historia griega, ahora se han centrado en su Chipre natal. Y bueno, ahí lo teníamos, un grandísimo trabajo titulado Who's Always the Tyrants, en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, Insalamis, un disco que se pondrá a la venta el próximo 9 de diciembre de la mano de Pitch Black Records, y que bueno, ya has podido escuchar aquí en Senderos del Rock. Si en la tierra del tío Sam hay una mujer que lo ha dado todo en el heavy metal, esa sin duda alguna es Leather Leone, que lleva desde 1984 defendiendo a cara de perro este género que tantas satisfacciones nos ha dado. Desde el minuto uno de la banda, de Chastain, y cuando el tiempo se lo ha permitido en su carrera en solitario, o en otros proyectos como pueden ser Malibu Barbie, de un lejano 1987 con los que publicó un single de dos temas, o más recientemente Sledge Leather, que lo sacó, con los que sacó un disco que hará cosa de una década. Hace cuatro años retomó su carrera en solitario, casi tres décadas después de aquel único disco que tenía en este formato, y sacando bueno, pues un segundo disco que publicó el sello Roller Records. Ahora, de la mano de otro como es SPV, Stenhammer verá la luz el próximo 25 de noviembre el tercer álbum en solitario de Leather Leone. Llevará el subliminal título de We Are the Chosen, y os adelantamos que el tema que da título al disco no es bueno, no sé si somos los elegidos o no, pero ahí va lo nuevo de Leather Leone. We Are the Chosen, lo nuevo de Leather. We'll be right back. Bueno, se lo teníamos. Somos los elegidos. We are the chosen. Es el título del tema que has escuchado y que a su vez se titula, da título al nuevo trabajo en solitario de Leather Leone, la vocalista de toda la vida de Chastain. Y bueno, ojito, porque antes de irnos y de meternos con el clásico, vamos a ir con un tema como un pino, que ayer mismamente de la mano de BMG veía la luz del nuevo trabajo de una de las bandas más grandes que ha parido un país como el Canadá, en el cual este año acceden al Salón de la Fama de la Música Canadiense con miles de millones de streamings. Ahora ya no son millones de discos vendidos, son streamings, ¿eh? O sea, ya me sube cosas, hostia. Múltiples 12 giras mundiales con todo vendido. Y bueno, realmente exagerado. Es una de las bandas más importantes de rock de las dos últimas décadas, en reconocimiento de su carrera, que define la cultura. Pues incluye 23 singles que cabezan las listas de éxitos. Como bien he dicho, 12 giras mundiales consecutivas con entradas agotadas, más de 10.000 millones de streamings durante su carrera y más de 26 premios. Uno de los más importantes será la entrega en el Salón de la Fama de la Música Canadiense de los Premios Juno en este año que viene, ¿vale? Ayer mismo veía el nuevo disco, lo que va a ser el noveno trabajo de estudio Nickelback, con el título de Get Rolling. Del mismo, os vamos a dejar un temazo como la copa un pino, porque lo estuve escuchando ayer. Y, oye, qué frenesida esta banda, cómo me molan estos canadienses, qué rollito más guapo tienen. Lo va a poner el armero desde su portátil. Y es que aquí tenemos chicha de la buena, como nos tiene siempre acostumbrados un tío grande como es este, que nunca me acuerdo cómo se llama, que tiene un nombrecito que Jodofrod. Crocher, no me acuerdo cómo se llama el fulano. Teníamos por ahí a ver el Fred Krog, que da igual, que sí, el fulano este que canta de los Nickelback. Que te lo pone el armero desde aquí. Aeg Time se titula este tema y suena así de bien. He aquí lo nuevo de Nickelback. Same old, same town, going nowhere. Need a brand new view in front of me. Don't need no map, no need to pack, and don't care much if we come back. Sitting still just wasn't meant for me. Some folks just go straight and narrow. Turns out that life ain't right for me. Every time we cross state lines, the grass we find on the other side always seems to twist up twice as green. Hey! Well, it's high time you and I got rolling. Someplace else we just gotta be. That beat up band I bought you thought was stolen. Looked like hell but felt like home to me. It hard to see. Two rearview guys, three friends of mine, and four bob ties still rolling right. Taste of inspiration's all we need. Hey! Well, it's high time you and I got rolling. Someplace else we just gotta be. That beat up band I thought you thought was stolen. Like hell but felt like home to me. Eagles got us down in California. Beach boys got us surfing on the sea. We got Stone going up to Colorado. Couldn't see the boys. Backseat drums and backseat harmonies. When we drive by your countryside, stick out your thumb if you need a ride. No one knows just where this road will lead. Hey! Well, it's high time you and I got rolling. Someplace else we just gotta be. That beat up band I thought you thought was stolen. Looked like hell but felt like home to me. ¡Qué grande, sin duda, Nickelback! Su nuevo trabajo llamado Get Rolling. Sonaba así de bien. High Time es el, bueno, pues su, el tema que os hemos dejado. A ver, teníamos aquí que había recuperado el nombre. Chad Kruger, se llama el fulano. Chad Kruger, hermano del bajista Mike Kruger. Un fulano, que ojito, el arte que tiene este tío, Sí, sí, mira, dale aire aquí al vampiro. ¿Y qué rollito country que tenía este? ¿Qué rollito country? Que digo que sí, ahora, ok. Digo que si sí es primo de Freddy Krueger también. Serán primos, ¿no? Sí. Y del cantante de Infamia también. También. Bueno, pues tenemos el nuevo trabajo. High Time es el tema que has escuchado y que, bueno, nos dicen que es un... La misma banda nos dice que es como un viaje de carretera. Un confuso viaje de carretera a través del país que nos recuerda que siempre son las 4 y 20 en algún lugar. Que tendrá que ver las 4 y 20. A nosotros poquito nos queda, casi. Dice que es un equilibrio de las melodías rápidas de San Quentin, que es el primer single de este disco. Megas Bomb, Skinny Little Music, con baladas como Those Heaven Know, You're Missing o Your Reason. Que son temas que funcionan en este álbum, que combina el sonido del rock característico de la banda con matices country, como habéis podido comprobar en este tema, influencias de los 80 y, bueno, hay bastantes cositas más. Pues bueno, nos queda ya el clásico que lo tenemos aquí, Javi Retro, como siempre, macho, ¿qué nos traes hoy, tío? ¿Qué tal, Armero? Bien, ya ves que estoy on fire, bien. Muy bien. ¿Qué nos trae, Javi? Pues hoy traemos a Nazareth. Que tristemente está de noticias, son noticias porque la semana pasada perdimos a su vocalista, el veterano Dan McCafferty. Dan McCafferty. Pues bueno, sí. un 19 de noviembre del año 77. ¡Mentira! Se publicó 19 de noviembre del 77. 45 añitos. Te está vacilando. ¿No? Ya se está riendo. Ya sabes que he hecho un vacilón. Bueno, pues ese día El noveno disco de la banda, sí, señor. Salió exactamente. Ojo, en el 79 ya llevan 9 discos, ¿eh? ¿Cómo se hacían las cosas? Como los churros, tío. La versión original salió, o sea, fue rechazada y sí, salió dos álbumes después. Los temas que inicialmente iban a formar parte de este Spec No Mercy fueron rechazados inicialmente por el sello. Uh-huh. Y bueno, llegaron a formar parte de temas extras tuvieron que cambiar todo el repertorio. Dicen que era muy oscuro y duro, era muy pesado, muy heavy. Bueno, pues vale, ¿qué le vamos a hacer? A mí, ¿qué quieres que te diga? Es uno de mis discos favoritos, por no decir el que más me mola de Nazareth. Es un discazo. Discazo, sí, como la copa, un pino. De los mejores que tiene Nazareth en su discografía. Y bueno, que de hecho nos habías traído 5 o 6 efemérides diferentes, pero joder, no podíamos elegir otra que no fuera esta, ya que la semana pasada pasó a mejor vida el que fuera su vocalista y líder, Dan McCafferty, acompañando así a su compañero Manny Carlton, que también se nos fue el verano pasado. Mm. En un año, este 2022, nefasto para la banda de Dunfermline, que se llama el pueblo de donde procede esta formación. Y yo creo que será el tema que abría el disco, ¿no? El que daba título al que probablemente, pues, como he dicho, es a mi disco favorito de Nazareth. Sí. Y junto al Razamanaz, probablemente. Uh-huh. Y aquí el que vio la luz, como bien dices, Javi, un 19 de noviembre del 77. 45 añitos. Bueno, pues lo pone el armero desde su portátil. Casimoto, sube el volumen, que vamos. Clasicazo de la semana, Nazaret. Chavalotes, esto se acaba, nosotros nos tenemos que marchársela hasta la semana que viene, que esta vez el armero no se tiene que ir a ningún lado y Casimoto me parece que tampoco. Si no me invitan a ningún sitio, yo... ¿A dónde me voy? Pero... pues aquí, a hacer radio, castigados. Bueno, tampoco es un castigo. Es un castigo bien avenido. Es bien avenido, claro, claro. Bueno, que nosotros nos vamos hasta la semana que viene, chavalotes. ¡Sean malos, muy malos en la Navidad! ¡Al rock and roll!